Como decíamos en otros programas, el grupo Spartacus se forma alrededor de 1934. Su impulsor principal, Badaraco, Horacio Badaraco, del que ya hemos hablado también, recibe en la cárcel un estímulo muy importante, como ha sucedido en otros casos de encarcelamiento de revolucionarios. Un impulso, digo, muy importante hacia la construcción de una fuerza política que realmente reúna a todos los sectores revolucionarios, que sea una propuesta que pueda juntar esas voluntades, dispersas, fragmentadas y en muchos casos enfrentadas, como también hoy día, ¿no es cierto?, se presenta en muchas ocasiones el panorama del movimiento popular. Badaraco se impresiona en la cárcel con recibiendo, digamos, el pensamiento, los debates, los encuentros fraternos con otros compañeros de distintas organizaciones. Allí se encontraban anarquistas, pero también se encontraban sindicalistas independientes, también se encontraban comunistas. Y él, bueno, recibe de esa experiencia la necesidad de construir una organización que reúna precisamente todas esas voluntades para enfrentar al gran capital, que él ya definía claramente como la entrada de los monopolios en el país, la extranjerización de la economía y la conformación de los grandes consorcios industriales y del transporte. Después de esa segunda estadía en Ushuaia, muy fructífera indudablemente, llega a Buenos Aires con esa decisión y va a reunir un grupo de compañeros cercanos que están, digamos, en la misma dirección en cuanto al pensamiento, en cuanto a la necesidad de ese tipo de organización. Algunos de esos compañeros son importantes militantes que tienen largas trayectorias antes y después del grupo Spartacus. Uno es Barone, anarquista, que había pertenecido al grupo de La Antorcha, que había tenido una extensa trayectoria ya en el anarquismo y que pertenecía al gremio del transporte. Era de la línea 2, de lo que era el tranvía 2. Luego va a confluir en el Partido Comunista años más tarde. Otro de los militantes del grupo Spartacus va a ser Antonio Cabrera, que era secretario general del gremio de pintores. También luego va a participar de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que se logra hacer con todos los gremios de la construcción. Y finalmente también se va a incorporar al Partido Comunista años después. Joaquín Basanta va a ser muy destacado, un obrero también joven, también perteneciente al anarquismo, también arrestado varias veces, como todos ellos. Este había sido arrestado a los 14 años y va a tener una vida de un gran internacionalismo, porque en los años 50 aproximadamente se va a ir del país, va a recalar en Nicaragua, va a formar parte del movimiento sandinista de aquellos años, luego va a participar con Juan Bosch en el movimiento popular en República Dominicana y va a terminar finalmente en La Habana, donde muere y está enterrado en el Panteón de los Revolucionarios. Eran aproximadamente 300 militantes jóvenes y con una clara decisión a la acción. La mayoría pertenecían al Sindicato de Obreros Pintores, algunos al gremio de los panaderos. Personalmente, Badaraco era del gremio de lavadores de coches. El mismo nombre que eligen para esta formación política ideológica, Spartacus, Alianza Obrera Spartacus, tiene profunda significación, no es al azar. Por un lado, si bien ellos no lo explicitan, o por lo menos creo que no hay registros de eso, reúne de alguna manera el ideal rebelde de esa figura emblemática que fue el esclavo Espartaco. Y por otro lado también hace referencia sin duda directa a la organización espartaquista de los alemanes Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo, de los cuales va a nutrirse también porque van a tener muchas coincidencias con ese grupo, así que ya el nombre también está significando. Badaraco y su grupo en general van a ir adoptando posiciones del marxismo, conceptos del marxismo, que van a sentirlos como correctos, digamos, como necesarios. Esto los va a llevar a problemas con el anarquismo, que Badaraco siempre trató de eludir, porque Badaraco se va a considerar hasta el final de su vida, a pesar de los contactos estrechos que tenía con compañeros del Partido Comunista, él siempre hasta días anteriores a su muerte va a declararse anarquista, ¿no? Y fiel al anarquismo. El grupo va a tener una percepción muy clara de la situación, de los cambios políticos a los que nos hemos referido también en otros programas. Van a hacer una caracterización muy, digamos, precisa de lo que es de la configuración, sobre todo económica y política, que se está desarrollando en ese momento en el país. Y a través de su periódico, del cual va a haber unos 10 números, 10 números, de los cuales dos no han aparecido, en ese periódico van a expresar muchas de sus ideas y de sus posiciones, van a incitar permanentemente a la unidad, a la acción contra el gran capital y también a la participación política. Van a definir con claridad la etapa del fascismo en Europa y también quitando cualquier tipo de ilusión respecto de que no va a tener en la Argentina su pata el fascismo, ¿no? Y lo van a caracterizar como el principal enemigo del movimiento obrero y del pueblo. Así que van a llamar claramente a luchar contra ese fascismo, pero también van a dejar muy clara la conformación de los monopolios económicos que ya se han instalado en el país, de la extranjerización de la economía y de la necesidad de golpear siempre con mucha fuerza porque el capital se ha desarrollado en gran escala y es muy fuerte y necesita un movimiento obrero y popular sumamente contundente y unido. Así que va a apelar constantemente a que se visualice esa situación y por lo tanto en las fábricas se organice los gremios por rama para que puedan constituir grandes federaciones, potentes federaciones que golpeen fuerte y también que los sectores proletarios se unan a todos otros sectores populares y que participen en la lucha contra el fascismo, en la lucha también por la defensa de los presos políticos, contra la represión, contra las leyes represivas, que en esa etapa se está utilizando mucho la cuestión legal a través de la figura de la asociación ilícita para encarcelar militantes y activistas obreros y populares. En una especie de declaración de principios o manifiesto se puede leer lo siguiente. Dicen así: la Alianza Obrera Spartacus actúa en el campo de la lucha general del proletariado argentino, con caracteres precisos y objetivos concretos. Plantea en este momento de agudización de la lucha de clases en el mundo, de ahondamiento en el desarrollo y proceso de esa lucha en este país, entre las oligarquías dominantes y las masas populares, los problemas capitales del proletariado. sin renunciar a todo lo que hace a su acervo histórico contenido en las tradicionales posiciones combativas y espirituales del comunismo anárquico, a cuyo impulso se movilizaron los primeros núcleos obreros en el país, para darles proyecciones ajustadas a la realidad del momento actual de la clase obrera argentina, en su paso por un proceso de desintegración de sus primitivas formas gremiales, que en razón del desarrollo y evolución del sistema capitalista, van gradualmente unificándose en su base industrial, creando grandes concentraciones de trabajadores sometidos a la explotación de un solo patrón, empresario y financista. En otra parte del comunicado dice lo siguiente: trabaja por la unidad proletaria sin mediatizaciones de sector, sellada en el terreno de la lucha por las reivindicaciones del proletariado argentino, postergadas hasta el presente por la presión y el terror gubernativo, por la incomprensión y por una vasta política de entrega de la burocracia sindical. Señala a la clase trabajadora que para abarcar la solución de sus problemas existe un solo camino, y es el de la unión. Unión por las alianzas obreras, con el reconocimiento y planteo de todas las cuestiones del proletariado. El grupo tenía en la calle Misiones una especie de, digamos, donde se reunían y donde desarrollaban la propaganda y demás, pero además tenían una especie de laboratorio en el que, preparaban los elementos para el sabotaje, porque indudablemente el sabotaje era parte de las acciones del grupo, sobre todo sobre el gremio del transporte, ¿no? Ellos luchaban mucho en ese momento contra el monopolio del transporte. Por otro lado, respecto de su posición en los sindicatos, bueno, ellos tenían la táctica de atravesar los sindicatos, es decir, de no de tener sindicatos como tenían los anarquistas puramente, anarquistas, o en el caso después de la fracción sindicalista, ser apolíticos, sino que ellos al revés, digamos, tenían la concepción de atravesar todos los sindicatos, es decir, tener personas que respondieran a su movimiento y que influyeran en los distintos sindicatos y unirse en cada caso con los compañeros con los cuales estuviera de acuerdo. Esto también es una concepción innovadora en ese momento y muy efectiva. También perciben la importancia de los trabajadores jóvenes. El grupo va a tener una especial orientación hacia los jóvenes, con políticas particulares hacia los jóvenes y las mujeres. Y en ese sentido se orientan a tratar de tener incidencia y presencia en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona norte del Gran Buenos Aires, y así llegan a tener alguna influencia, influencias interesantes en la zona de San Martín, pero también en San Fernando y Tigre. Ya hemos dicho también, ellos reivindican la participación política de los trabajadores y del pueblo, en contra de una tendencia muy difundida en ese momento, que era el apoliticismo. El sindicato libre de toda participación política, dedicado exclusivamente a la cuestión sindical. Para ellos, en todos los lugares se debía tener, hay una reivindicación de la política muy, muy explícita, que nos recuerda en gran medida la concepción de Tosco años después, ¿no? Que ya hemos citado también en otros programas, esa pelea que da Tosco porque los trabajadores se impliquen directamente en la política, que por otro lado la política los implica permanentemente a todos nosotros, ¿no? En ese sentido, dicen en una publicación: están contra los intereses del proletariado los que, a título de apoliticismo, pretenden desligar a los explotados de un real intervencionismo en todos los problemas que afectan al país. Esa pseudo posición antipolítica encubre una vulgar posición política, la que favorece y deja las manos sueltas a la política feudal y terrateniente de las clases dominantes. No bastaría al proletariado o a los sectores revolucionarios del proletariado la prédica de la abstención, un apoliticismo inicuo o llamada prescindencia, que es un verdadero caballo troyano de la burguesía nacional, si no se lucha y crean las condiciones para que los trabajadores tomen resueltamente una posición beligerante. Alerta contra las pretensiones imperialistas de involucrar a los trabajadores en los conflictos bélicos. Y dice lo siguiente, además recordemos que se acababa de producir la guerra entre Bolivia y Paraguay por el petróleo, ¿no? Impulsado por los cárteles petroleros en esa zona. Entonces dice lo siguiente. Y además en vísperas de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. El proletariado de América, los pueblos de este continente, los jóvenes obreros y campesinos de la Argentina están siendo preparados para la guerra. Los intereses imperialistas en pugna extienden sobre todos los países de Sudamérica el conflicto postergado en el Chaco, buscando el campo propicio a su desarrollo y expansión con el apoyo incondicional de las clases burguesas y gobernantes de esos países. La verdad, muy resaltante, muy notable, ¿no? La ubicación, la clara ubicación que tiene el grupo en prácticamente todos los terrenos, alertando permanentemente contra las trampas de la burguesía y también de las burocracias instaladas en las dirigencias obreras y populares, ¿no? En ese sentido, va a tratar de que las líneas de acción que permanentemente se desprenden de sus precisas caracterizaciones del momento, no encorseten a ningún movimiento en ninguna directiva desde arriba. Al contrario, el grupo va a impulsar que a las pautas, a los lineamientos generales de acción, cada colectivo anónimo se dé la organización que considere más adecuada. Por eso nunca vamos a encontrar precisiones respecto de la organización en general, porque el grupo consideraba eso, ¿no? Que cada organización, que cada grupo debía darse de acuerdo a sus características, acordar en los lineamientos generales y darse las pautas organizativas propias, flexibles, para cada momento determinado, determinado por las bases. Y no creer nunca en las instituciones burguesas ni servirles. Respecto del trabajo en los sindicatos, como decíamos más arriba, de atravesar los sindicatos, de trabajar con todos, también reproducen concepciones de mala testa que tienen que ver con esta posición del grupo. En una parte de uno de los artículos del periódico dice lo siguiente: la verdadera internacional de los trabajadores debería unir a todos los trabajadores que tienen conciencia de clase. En esta internacional de los trabajadores podíamos unirnos todos, anarquistas, socialistas, sindicalistas, sin que ninguno renuncie a sus propios fines y a sus propios métodos. En esa internacional cada uno encontrará un campo para su propia propaganda. Todos encontraremos una palanca potente para impulsar a las masas a la lucha definitiva. El libro de Bencho, de Javier Bencho, hace en este punto una relación con la polémica que había llevado adelante Abad de Santillán y López Arango con Malatesta, y reproduce la posición de Malatesta, que es muy interesante y tiene relación con lo anterior. Dice, para mí, dice Malatesta, para mí los anarquistas no deben querer que los sindicatos sean anarquistas, sino que deben actuar en su seno a favor de los objetivos anarquistas. Es decir, lo principal era unir a los trabajadores que quisieran luchar, que quisieran pelear, y aglutinarlos, lograr que se juntaran, que se asociaran en organizaciones masivas. En cambio, los viejos, digamos, referentes del anarquismo pretendían una pureza dentro de esos sindicatos y peleaban contra el reformismo sindical, permanentemente acusando, ¿no es cierto?, a los otros militantes y produciendo graves diferencias entre ellos que imposibilitaba la lucha común. Badaraco va a viajar a España, se va a poner al servicio de la República allí, desde el lado anarquista, por supuesto, va a redactar periódicos, va a participar en la redacción de periódicos en plena lucha, digamos, y luego vuelve a la Argentina muy transformado, ¿no? Según sus familiares, la experiencia en España es algo muy, muy impactante para él, porque él ve la realización en concreto, la posibilidad de la realización en concreta de las ideas, ¿no es cierto?, de las colectivizaciones anarquistas, de las propuestas de tener en sus manos la producción, los sectores populares, y también ve las consecuencias de la terrible desunión que es trágico, ¿no?, en el destino de la revolución en España. Cuando viene, lamentablemente, se producen algunas disensiones con sus compañeros y el periódico aproximadamente en el año 38 deja de aparecer. Bueno, ya vamos a estar prácticamente en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Pero previamente a eso, en el año 36, el grupo va a tener una actividad muy, muy importante con estas ideas que un poco sintetizamos. Es mucho más rico el arsenal de experiencia y de concepciones que sería interesante que los sectores trabajadores estudien, ¿no? Porque esas son las cosas que, digamos, son legados, ¿no? Estudien en lo que consideren correcto y en lo que no, pero son legados importantes. Bueno, en el año 36 va a participar activamente el grupo en la huelga de la construcción, a la que, bueno, finalmente vamos a entrar en el próximo programa.